Bueno, pues estuve investigando a ver si había alguna banda de metal allá en Haití. Pero al parecer, o son lo suficientemente desconocidos para no figurar ni siquiera en internet, que sería la opción más viable para mí. No creo que en un país de más o menos 2 millones de habitantes, si no entiendo mal, no haya una banda que haga ruido en aquella parte del mundo. Pero a pesar de que estuvimos buscando y estuvimos preguntando a en particular a Lord Malignus de Guatemala, si conocía alguna banda. Este cuate siempre conoce pues bandas bastante desconocidas. Pero bueno, ni siquiera él conoce bandas de por allá. Ya, yo creo que si no todos, pues la mayoría de la gente que escucha el Horncast sabe lo que está pasando en aquella parte del país. Perdón, en aquella parte del mundo. No sé, no sabía ni siquiera qué iba a decir en este podcast, en esta edición que estoy grabando. Ni siquiera sé si es un podcast como tal. Tal vez es solamente una manera de expresar un poco el dolor de esas escenas que superan la cordura que a veces nos preciamos de que tenemos nosotros los seres humanos. Con situaciones como esta se pueden y se están dando incluso ya abusos de diferentes tipos a diferentes niveles. Empiezan a surgir asociaciones no gubernamentales, asociaciones no lucrativas, que empiezan a hacer acopios, recolectas, y lo único que hacen pues solamente es enriquecerse y obtener beneficios personales. Lejos están de ayudar. Personalmente, bueno, aquí quiero compartirles tres sitios donde ustedes pueden dar o donar dinero o despensas o agua o alimentos enlatados, cobertores, no sé, muchísimas cosas que uno puede hacer, pero solamente yo personalmente recomiendo solamente tres sitios confiables. Si ustedes acuden a la Cruz Roja Mexicana, créanme que yo sé de gente, voluntarios de la Cruz Roja Mexicana que roban ropa, que extraen de los donativos que uno empieza a hacer, pues extraen lo que es de marca, lo que está más conservado, se lo quedan. Lo sé porque lo vi, lo sé porque lo viví, y no creo en las instituciones de este país ni por un instante, ni siquiera en las que debieran ser las representantes de la salvaguarda de los derechos fundamentales que tiene el ser humano. Pero bueno, ni ahí. Y si ya no confío en la Cruz Roja de aquí del país, pues menos voy a confiar en cualquier otra institución, llámese pública, privada, asociación no gubernamental, asociación de cualquier índole. Entonces quiero darles solamente tres datos donde pueden ustedes hacer donaciones, ya sea con tarjeta de crédito, ya sea mandando un mensaje de texto para toda la gente que nos escucha allá en Estados Unidos, o para la gente que vive aquí en el Distrito Federal, repito, son los únicos tres lugares donde yo estoy muy seguro, tal vez no 100% seguro, pero sí más seguro que en cualquier otro punto o centro de acopio, sí. El primero es la página www.redcross.org, la página de la Cruz Roja. Directamente ahí pueden hacer donaciones para la tragedia que está azotando en este momento mientras ustedes están calientitos, cubriéndose del frío invierno que azota el país. Bueno, pues hay gente que la está pasando terriblemente mal y ellos de verdad que sí, sí necesitan algo de ayuda, si no mucha, si ya de por sí es el país más pobre de todo el continente americano. Y me río en la cara de Dios y me río en la cara de toda la porquería mística y esotérica que nos trata de hacer reflexionar y hacer entrar en razón y a lo mejor hasta comprender cosas que uno no alcanza a comprender como estas. Si Dios existiera, qué vergüenza. Pero qué bueno que no existe. Qué vergüenza le tendría que dar devastar de una manera tan brutal un país que de por sí parecía que había pasado un sismo de la misma magnitud desde hace muchísimas décadas. Corrijo el dato, son casi 10 millones de habitantes los que residen en ese país del Caribe. Entonces, la primera es redcross.org. RED de Daniel, CROSS. La segunda es myspace.com/breakingnews. También ahí pueden, para toda la gente, sobre todo la gente que está escuchándonos en la frontera norte del país y en todo el territorio de Estados Unidos. Bueno, pues ahí pueden mandar un mensaje de texto y hacer una donación para la gente de Haití. Y la tercera opción, para toda la gente que vive aquí en el DF, les voy a dar la dirección de la embajada de Haití aquí en México. La dirección expresa Don Martín número 53 en la delegación Miguel Hidalgo. El teléfono para que pidan informes 55 57 20 65 55 80 24 87 y 55 80 22 59. Van a abrir una cuenta de banco para hacer donaciones, pero pues yo sí les recomendaría que más bien acudieran directamente a la embajada. Y aunque fuera un atún que les cuesta a ustedes 10 pesos, créanme que más que dinero necesitan comida. Si siempre la han necesitado, es ahora doble o triplemente devastador el clima. El clima que se cierne sobre ese país de América. Ha habido muchos desastres naturales alrededor del mundo. Muchos de ellos me valen verga. Si ustedes me preguntan por qué te preocupas por este país tan pobre, siendo que el estado de Guerrero tiene el municipio más pobre de toda Latinoamérica. Chochoapa el Grande se llama este municipio. No lo sé. La verdad es que no lo sé. No sé por qué demonios me importa. Tal vez me pone triste, incluso me da mucho coraje que haya ese tipo de situaciones en ese tipo de territorios tan inhumanos. Esa es la palabra. Bueno, pues ahí están los tres sitios donde ustedes pueden hacer donaciones, donde ustedes pueden ocuparse más que preocuparse y lejos de poner un nickname en su Messenger que diga ayuden a Haití o todos por Haití o juntos por Haití o que estén en el Twitter y así y estén pues justamente hablando de este tema. Yo creo que más bien es agarrar 10, 20, 30 pesos, 50, 100. Estamos jodidos, el país está de la mierda, el país de México, sí, sin duda. Pero créanme que allá en Haití la están pasando bastante mal. Yo los voy a dejar con tres canciones. Con tres canciones. Y nos vamos a ver para el Horncast. El próximo Horncast que vamos a grabar el fin de semana. Vamos a estar platicando. Vamos a pasar a otra entrevista con una personalidad muy importante del metal aquí en México. Pero pónganse en acción, señores. Pónganse en acción. Hagan algo. Hagan algo. Yo creo que en esta edición traté de revelar todo el odio hacia esos países que se hunden en la riqueza y no se acuerdan de países que de verdad necesitan ayuda hasta que pasan este tipo de tragedias. Ese es el odio que ha sido revelado en esta noche. Hasta luego, cabrones. El infierno se está desbordando y Satanás nos está enviando a sus muertos. ¿Por qué? Ahora lo sabemos. Cuando ya no quede sitio en el infierno, los muertos caminarán por la tierra. Amanecer en Haití, posesión. metalazteca.org. Contracultura metalera. Stradroneth, War Clowns Over Haiti. Horncast de Asael, True Fucking Metal Podcast.